Río, 15 de mayo de 1985. Abuela Georgina, nunca pensé que nos íbamos a quedar tanto tiempo. Mis papás se acomodaron de lo mejor, y yo también, pero yo quiero volver lo antes que pueda. Este lugar es una hermosura, demasiado grande. Lo mejor, las playas, y la gente de verdad que es alegre. Todavía no entiendo por qué no viniste. ¿Me vas a recibir pronto allá? Ellos, mis papás, son redirectos. No les puedo culpar nada. Me explicaron siempre lo que pasó y esto de haber caído acá como una alternativa para vivir. Allá no se podía estar más. Ya sabemos todos eso. A mí me da bronca que si lo que mis papás y sus compañeros, los tíos, en fin, la gente que hacía cosas por los demás, o las cosas que hacían eran para mejor, ser más justos, más libres, ¿por qué nos tuvimos que ir así corriendo? Por casa, desde San Pablo, pasaron, no te miento, como 60 compañeros amigos de mis papás y de los tíos. Venían de Argentina, muchos en situaciones desesperantes. Lo triste es que después no los vimos más, porque se iban a otros países. Yo me hice muchos amigos en ese entonces. Te cuento a vos por todo lo que sabes. Si no fuera por las cartas, no te hubiera conocido como te conozco. Allá era distinto. Va, tal vez es porque era muy chica. Además, hiciste bien en explicarme lo del tío Tony y lo de Rosita. Los viejos es como que están un poco y no quieren remover demasiados temas. Se abstraen en el laburo y nos hablan mucho, pero de otras historias. Pienso para que nos criemos contentos. Alina es una brasilera real. Si vieras cómo baila. Luis me dice que en el verano, si no nos vamos todos, aunque sea, me va a mandar a mí. Es hora. Ay, abuela, estoy desenfrenada escribiendo. Me gustaría ser escritora. Y sabes que me han inspirado mucho las cartas de Ana Frank. Es triste, pero excelente su diario. Ni siquiera te pregunté eso de operarte. ¿Cómo es? ¿Y Emilia? ¿Se recibió? ¡Qué grande! ¡Uf! Una médica cerca de la familia no viene nada mal. Con lo asustados que somos, te escribo. Postdata. Por acá nos llegó lo del juicio a las juntas. De hecho, mis papás tuvieron que hacer un informe hace un tiempo. En la próxima encomienda, te pediría que me mandes el Nunca Más, que quiero traducirlo al portugués. Besos a Emi, a todos y especialmente para vos, Leila. Voy a ir a la Argentina. Quiero ver mi antigua casa.